existes. No existes. No existes. No existes. La Polaroid sobre la silla, un brillante truco de apariencias. Tu presencia es mi pesar. No existes, no existes, no existes, no existes, como un extraño.